Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión Ecuador. Es un privilegio enorme poderle saludar en esta maravillosa mañana. Nos encontramos en un precioso culto de escuela dominical, donde acá se vive un ambiente glorioso, un ambiente de fiesta espiritual. Le invitamos a cada uno de ustedes que sigan en sintonía y también compartan este video para que este video avance a diferentes lugares del mundo. Síganos también a través de la página web www.ecuadormmm.org. www.ecuadormmm.org. Repórtenos sus comentarios, también sus sugerencias, o nos pueden dejar sus peticiones de oración y también de qué lugar o país nos están sintonizando, para que al final de esta transmisión poderles saludar gustosamente. Acá ya a pocos inicios estará con nosotros el pastor Eugenio Macías Corbacho en el poderoso mensaje del Señor. Así que, hermanos y amigos, ustedes no se pierdan este poderoso mensaje. Y sin más que decir, lo dejo ya a ustedes con el desarrollo de este precioso servicio. Gócense con nosotros y con usted me encuentro al final de esta transmisión. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Saludamos a los que están. Ahora los soldaditos. Gloria a Dios. Acá no funciona. Gloria al Señor. Voy a pedirle que los hermanos que están adelante que acerquen su silla, por favor. Acerquen su silla todo lo que puedan adelante. En donde hayan asientos desocupados, a ver si. Poquito más, poquito más, poquito más. Gloria al Señor. Bien, y mientras se va moviendo, va alabando, bueno. Va alabando, va adorando a Dios. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Saludamos a todos los amigos y los hermanos que nos sintonizan a través de los medios. Estamos directamente desde la hermosa República del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Gloria a Dios, en la calle Gómez Rendón y la 11. Y esperando pronto que ya Dios nos dé un terreno. Dile al que está a tu lado, tenemos una sorpresa hoy día. Una sorpresa muy grande para todos. Amén. ¡Cristo vive! Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy tenemos Santa Cena también. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Ya que tenemos Santa Cena, vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8, nada más que el versículo 8. Y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado, el verso 8, todos juntos lo podemos leer. Dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso, significa feliz, feliz, feliz. O sea, la felicidad completa, tres veces feliz. Feliz, feliz, feliz. Es lo que significa bienaventurado. Entonces, si usted le pregunta a la persona que está a su par, que está a su costado, le dice: ¿tú eres feliz? Pregúntale que está a tu lado. ¿Eres feliz? Pregúntale, ¿eres feliz? Si no te responde es porque no es feliz. Y si te mira y te hace así, y si te mira medio raro, tú te das cuenta, no es feliz. Entonces, dile, ¿sabe por qué estás así? Porque algo tienes en tu corazón. Eso es todo. Pero hoy Dios va a limpiar tu corazón. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda la iglesia está orando. Todos los espirituales están orando. Levante su mano, levante su voz. Diga, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, me acerco a tu presencia con todo mi corazón y con toda mi alma para pedirte, Dios mío, que en esta hora tú derrames tu poder, que tú derrames tu Santo Espíritu, que derrames tu misericordia en medio de nosotros, que tú nos hables, que tú nos ayudes, que podamos ser fortalecidos con tu palabra, orientados. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y hasta donde podemos llegar a través de los medios, donde hay algún enfermo que me escucha, sea tocado por el poder de tu Santo Espíritu y sea liberado, sean transformadas las vidas y todos los hermanos de la iglesia que van a tomar la Santa Cena la tomen para bendición y no para condenación, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me pongo en tus santas manos. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo ahora toma el control de todo y usa mi vida para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los bienaventurados que tienen limpio el corazón. Pero acá entre todos los que estamos aquí, ¿cuántos sabrán que no tienen limpio el corazón? ¿Y qué pasa si tu corazón no está limpio? ¿De qué se ensució? Porque si no está limpio es porque está sucio. Acá no hay intermedios. Amén. O está limpio o no lo está. Hay algo que tenemos que reconocer. ¿Qué cosa? Nuestro corazón. ¿De qué nos habla la palabra de Dios cuando nos habla del corazón? ¿Qué abarca el corazón? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere hablar cuando se refiere al corazón? Cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Abarca la voluntad de cada persona. Todos tenemos un corazón. Y todos tenemos una voluntad. Nosotros siempre hablamos del libre albedrío. Y el libre albedrío nos habla de la voluntad propia. O sea, de que uno hace lo que quiere. Si usted quiere, obedece. Si usted quiere, no obedece. Usted decide a quién amar. Usted decide no amar. Cuando la Biblia le dice al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres. Usted no le puede decir a Dios, es que yo no siento nada. Usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque el Señor te está dando una orden. Ama a tu mujer, ámala. Y le dice a la mujer, ama a tu marido, ámalo. El Señor nos dice a nosotros, ama a tus enemigos. O sea, que usted no puede decir que yo no siento nada. Algunas personas creen que amar es algo que está en el aire. No, amar es un sentimiento que uno cultiva. Usted decide a quién amar. Por eso cuando dice la palabra de Dios que el primer mandamiento, el más grande mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Tu mente, tu corazón, tu fuerza, tu alma. O sea, y está hablando que amemos a Dios. El Señor Jesucristo dice: el que dice que me ama, mi palabra guardará. El que dice que me ama, mi palabra guardará. Entonces, eso es algo claro. ¿Cómo sabemos que uno ama a Dios? Porque obedece la palabra. Entonces, cuando una persona ama a alguien, no es que lo diga, usted no es que dice yo te amo. Hay esposos que le pueden decir a su mujer yo te amo, la mamá le puede decir al hijo yo te amo. Pero una cosa es decir te amo y otra cosa es demostrar que uno ama. Usted tiene que demostrar ese amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a la iglesia. Nosotros decimos, Cristo te ama. Oye, Cristo te ama. Siempre escuchamos, Cristo te ama. Pero si usted observa en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que Cristo le dijo a nadie, te amo. ¿Y cómo sabemos que Cristo nos ama? Por lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Murió en la cruz. Dios también nos ama. ¿Y cómo sabemos que nos ama? Porque San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra voluntad, hablamos del asiento de nuestros afectos, el asiento de nuestros deseos. Ahí están en el corazón. Podemos definir entonces que el corazón viene a ser el cuarto secreto del hombre. Es el lugar santísimo del hombre. Es la cámara secreta del espíritu. Y nadie puede conocer lo que hay dentro del corazón de cada persona. Solamente Dios. Dios. Entonces usted puede estar sentado al lado de alguien y usted no sabe lo que esa persona tiene en su corazón, pero Dios sí lo sabe. En el libro de Jeremías capítulo 17, vamos todos a Jeremías capítulo 17 un momentito. En Jeremías capítulo 17 versículo 5. Ah, no, espérate. No, 17:9. Me equivoqué. Es 17:9. Me puedo equivocar, ¿no? Dice, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y además de engañoso es perverso. Y entonces dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo, dice Jehová, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, dice la Biblia que el único que conoce el corazón es Dios. Ni siquiera la misma persona. Porque mi corazón me puede engañar a mí. Y eso es muy duro, hermano. Que te engañe alguien de la calle. Que te engañe, hermano, un amigo. Que te engañe alguien que te va a vender algo y te vende otra cosa y uno se siente mal cuando alguien te engaña. Y eso duele. que te engañe la persona que amas. Eso es muy doloroso. Que a un esposo le engañe a su mujer. Que una mujer descubre el engaño de su esposo. Eso duele mucho, pero mucho. Por eso que algunos se suicidan, otros hasta buscan matar, porque es demasiado lo que les duele. Y a veces la traición es mucho más, porque hay mujeres que le dicen al marido, a mí me da mucho dolor lo que me has hecho, que me hayas traicionado. No solamente con una mujer de la calle, porque pudiste haberlo hecho con cualquiera, pero lo has hecho con mi propia hermana. Entonces, más doloroso todavía, porque lo está haciendo con alguien que uno confiaba, su propia hermana. Que venga alguien y que viole a su propio hijo, y la esposa le diga, pero tú has violado a nuestro hijo, tú el papá. Entonces, a veces hay gente tan cerca de uno, que cuando traicionan de esa manera se descubre, porque no hay nada que alguien haga en oculto que Dios no lo saque a la luz. Dios siempre va a sacar a la luz lo que haces. Dios conoce cuando uno actúa con bondad y cuando uno actúa haciendo cosas sucias. Dios conoce las intenciones, la malicia de todos, pero también conoce cuando uno actúa con buena intención, también conoce cuando uno actúa con bondad, también lo conoce. Entonces, a todos nosotros nos puede pasar de repente cualquier cosa, que descubrimos que alguien que está cerca de nosotros nos engaña y duele, pero que nos engañe nuestro propio corazón. Eso es otra cosa mucho más dura todavía. Por eso que hay gente que se condena porque su corazón le hace creer que está bien, estando mal. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos que profesan la fe, dice el Señor Jesucristo, dice en el libro de San Mateo capítulo 7, dice, y en aquel día me dirán, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre, Señor, no hablamos lengua, no profetizábamos, o sea, había poder. Y el Señor dice, yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, esa gente se murió creyendo que eran salvos, porque miraban milagros, miraban manifestaciones sobrenaturales. Pero el Señor le dice, yo nunca te conocí. O sea, estaban en la iglesia, cargaban Biblia y no conocían a Dios. Y Dios decía, yo no te conozco a ti, ¿tú quién eres? Pero sin embargo estaba en la iglesia cantando, venía al culto, ¿qué cosa? Hasta Santa Cena tomaba, ¿quién sabe? Que eran hasta pastores. ¿Quién sabe? Eran pastores, eran hombres que salían hasta por televisión. ¡Aleluya! Y qué vergüenza, qué dolor que el Señor le diga, ¿tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Dice, pero ¿no te acuerdas, Señor, que yo profetizaba? ¿No te acuerdas que yo era usado por ti, que había milagros? Y el Señor le declarará, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. O sea, ¿qué está diciendo? Sí te conozco, pero no te conozco como un creyente. No te conozco como uno de mis siervos. No te conozco como un verdadero creyente, un verdadero adorador. Te conozco como un hacedor de maldad. Te conozco como un hipócrita. Te conozco como un mentiroso. Como un falso. Congregabas y eras un hipócrita mentiroso. Alaba a lo que está vivo. Oye, hermano, si algo yo he visto en la palabra que Jesús hablaba claro y directo, era a los hipócritas. Y en su cara le decía, fariseo hipócrita. sepulcro blanqueado. Uy, le decía Jesús a los religiosos, no se lo decía a los ateos, se lo decía a los que profesaban la fe, a los que eran conocidos por santos, los que eran conocidos por fieles. Y el Señor le decía: tú eres un hipócrita, eres como un sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir? Eres como cuando uno va a la tumba y ves que lo han arreglado, qué bonito lo han arreglado, y han puesto flores y está bien, pero ¿qué hay adentro? Hueso de muerto podrido. Y si recién se murió, el muerto está lleno de gusanos. Así está por dentro de la tumba. Uno puede estar mirando la tumba por afuera, pero ¿qué hay adentro? A eso va el Señor, adentro. ¿Qué tienes adentro? ¿Qué hay adentro de ti? ¿Qué hay adentro? A su nombre sea la gloria. Ahora el Señor dice: engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, dice el Señor. Y todavía hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién? Y dice: yo, dice Dios, yo. ¿Y qué dice? Que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Y por qué dice que escudriña la mente? ¿Por qué? Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que hablan del corazón, pero hay que entender que cuando habla del corazón está hablando de lo interno del hombre. Amén. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 5. Y mientras buscas, así es, ese es el fuego de Dios. Deuteronomio capítulo 5. ¿Lo encontraron? ¡Qué bueno! Entonces, vamos a ver solamente un versículo. ¿Cuál versículo, pastor? El versículo 29. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Como Dios dice, ¿no? ¿Cómo tuvieras tú un corazón donde me ames y donde guardes mi palabra? ¿Cómo tuvieras tú ese corazón? Eso es algo que tú decides, pues. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11. Y aquí vamos a ver cómo hay gente que tiene corazón de piedra. Y el que el Señor dice: mira, ¿sabes qué? Te voy a cambiar ese corazón. ¿Dónde dice, pastor? Ezequiel, capítulo 11. Dice el verso 17: di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán, ojo, quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Quitarán su idolatría. Y dice: y les daré. Pero primero tienen que quitar la idolatría. Tienen que quitar la abominación. ¿Qué cosa es idolatría? La adoración de ídolos. Algunos automáticamente dicen: allá Santa Rosa, San Benito, Santa Teresita, la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar, la Virgen de este, el Niño Jesús. Tú dices: esos los que adoran esos ídolos. Sí, esos son idólatras. Pero también idolatría es cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios. Cualquier cosa que para usted más importante que Dios, ese es su ídolo. Algunos su ídolo es el dinero. Para otros su ídolo es, hermano, su trabajo. Otros idolatran su carro. Para otros su ídolo es su celular. Uy, piden el celular, hasta se divorcian. Algunos aman al celular más que a su mujer. Duermen con el celular. Comen con el celular al costado. Si salen a la calle, mi celular, se regresa corriendo, no importa lo que ha hecho. Y en la noche dice, tengo que cargar mi celular. Si cargas el celular y no te cargas tú. De eso no se olvidan, de cargar el celular, de correr con el celular. Comen, están comiendo, están con el celular al costado. Se van al baño con el celular. Están haciendo number one con el celular. Están haciendo number two con el celular. Para todas partes llevan el celular. Y cuando duermen, duermen al costado del celular. ¿Cómo aman el celular? ¿Sí o no? Y llegas a la iglesia y sigues con el celular. ¡Apaga el celular! Que el que te quiere hablar ahora es Dios. Alábalo si puedes. ¡Cristo vive! Y entonces uno tiene que sacar sus ídolos, sacar sus abominaciones, o sea, sus pecados horribles. Y entonces dice Dios, y te daré un corazón y un espíritu, ¿qué? Nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré, ¿qué? Ese corazón de piedra de en medio de tu carne y les daré un corazón de carne. O sea, un corazón que sienta, pues. Por eso dice, uy, qué duro eres de corazón, tú no sientes nada, no te da, no siento. Hay gente dura, indiferente, que no les importa, son sin misericordia. Pero dice, te voy a cambiar el corazón, y luego dice el verso 20, para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos, y para que los cumplan, y me sean, ¿qué? Por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Si usted ve Ezequiel capítulo 36, ahí mismo se vuelve a repetir, en Ezequiel capítulo 36 se repite, en el verso 25 dice, por ejemplo, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis, ¿qué? Limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De nuevo vuelve a decir, te voy a limpiar y te daré, de nuevo, verso 26, corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré corazón de carne. Por eso que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Entonces, el tipo de corazón depende de ti. Porque el corazón es la voluntad. Usted decide entregarse a Cristo, usted decide no. Usted decide consagrarse, usted decide no consagrarse. Usted decide bautizarse, usted decide enfriarse. El mensaje que Dios nos dio ayer en la noche nos habla de ser agradecidos, de no olvidarnos lo que Dios ha hecho con nosotros, de no olvidarnos que somos herederos del cielo, que no se olvide que este camino, hermano, de todas maneras va a llegar al final, que un día tenemos que morir y ahí le veremos cara a cara. Ahora no le podemos ver porque no debemos verlo. Nos toca creer por fe. Seguir el camino sin verlo. Obedecer sin verlo. Cantarle sin verlo. Adorarle sin verlo. Hermano, permanecer fiel y perseverar sin verlo, ganar almas para Cristo sin verlo, sacrificarnos para Él sin verlo. ¡Aleluya! Por eso que hasta cantamos y decimos, yo he creído en un poder que no se, no, ¿qué? Que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Porque, por eso cantamos eso. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve. ¿Pero qué? Pero se siente en el corazón. Lo siento en mi corazón. Uno se siente diferente. ¡Aleluya! Usted decide si crees o no crees. Hace unos minutos hablaba con un hombre en la calle. Le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Ven. Me quiero matar, ya no quiero vivir. Me dice un hombre que cuida carros afuera, por allá. Y yo le digo, ¿pero por qué no vas a la iglesia ya? Ya mañana voy lunes. Hoy día es día del Señor. Si te quieres morir, ¿cómo? Me llamó por teléfono ayer otra persona terminando el culto. Pastor, si quiere matar, la que ha estado en el culto ayer, de otra iglesia venía. ¿Te quieres morir? Sí, pastor, no te mates ahorita, mátate el martes. Le digo, primero vamos a hablar. Hermano, y me dice, es que me voy a matar ahorita. Pero si te vas a matar ahora, lo mismo que te mueras el martes. Espérate hasta el martes y conversamos. Y me dice, ¿a qué horas? A las 10 de la mañana. El martes sin falta, sin falta. Mira que el martes sin falta, porque si no me mato el martes. Poder en Jesucristo. Uno aguanta tanto loco, hermano, que llama, ¿no? De todo hay. Por eso, el apóstol Pablo decía, soportarme un poco de locura. Porque, pues, este está loco, todo el día habla de Dios. Ojalá que todos fueran locos, dice. Pero loco por Cristo. No loco por el diablo ni por el pecado. Entonces, ¿cómo está su corazón? Hoy vamos a tomar Santa Cena. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Para que tomes la cena debe estar limpio. Limpio. Limpio. Completamente limpio. ¿Cómo sabemos cuando alguien tiene el corazón sucio? ¿Cómo me doy cuenta yo que te están sucio? ¿Por qué? Por lo que habla. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 6:45, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ve que hay gente que miente, que chismea, que murmura, que siempre está hablando mal de todos, siempre está criticando a todo el mundo. ¿Usted se da cuenta de eso? Eso es lo que tiene en su corazón. Algunos dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua. No, no tienes pelos en la lengua. Tú tienes tu corazón con todas esas cosas ahí metidas. ¿Ah? El Señor Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar. Y entonces, Él dice, y una semilla cayó al lado del camino. Otra cayó entre los espinos. Y entonces dice, y vinieron las aves y llevaron la semilla. Entonces la gente de esa época, que todos sembraban, que todos sabían lo que era eso, entendían perfectamente lo que Cristo les estaba diciendo. Pero luego le dice, pero una semilla cayó en buena tierra. Y esa sí dio buenos frutos. Y luego dice que esa tierra es el corazón. Donde cayó la semilla. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 15. San Mateo capítulo 15. ¿Lo encontraron? Bien. Dice Jesús, verso 19. Vamos a ver el verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, ¿y qué? Y las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos. Y del corazón salen los buenos pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de adulterio, usted está pensando todo el día en el adulterio. Si en su corazón usted tiene el deseo de robar, su mente está pensando cómo robar todo el día. Si en su corazón está metido el deseo de masturbarse, en su mente tiene todo el día el deseo de estar viendo pornografía y en qué momento me masturbo. O sea, todo va a venir ¿de dónde? Del corazón sucio. Sucio. Tu corazón sucio. Por eso que cuando uno hace alguna cochina, dice, oye, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes tener maldad? El hombre que golpea a la esposa, que la trata mal, que llega a la casa, que solamente sabe gritar, insultar, que toda la gente dice, pero qué horrible vivir así. Pastor, no lo aguanto este hombre. Todo el día grita, todo el día pelea con los hijos, todo el día discute. Y no podemos hacer nada, no hay paz en la casa. Y él se pone a gritar y cree que tiene la razón y no deja hablar a nadie. Porque siempre quiere tener la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace un ambiente feo. Y uno le predica, y uno le habla, pero no hace caso. ¿Y por qué no hace caso? Porque su corazón está como una piedra. No recibe la palabra, no recibe el consejo, no recibe la exhortación, no recibe la enseñanza, no recibe, no le da la gana, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, y dice no, no, no, no, no. Uno me decía, pastor, ore por mí, mi corazón está duro, yo no siento nada. Es que no tienes que sentir nada, solo tienes que decidir creer. Y el que comienza a creer, cambia. Cambia. Hay algunos esposos, por ejemplo, que cuando tienen problemas, la esposa le dice, voy a decirle al pastor. ¿Qué le vas a decir al pastor? ¿Qué le vas a decir al pastor? ¿Qué se va a meter el pastor? Además que el pastor es el pastor, él no tiene por qué meterse en nuestro matrimonio. Y la grita y la rincona, abusivo. Hoy a ti te hablo, a ti te estoy hablando, mírame la cara. A ti te estoy hablando. Sí. Porque dice, ¿por qué se va a meter el pastor? ¿Por qué se va a meter? Porque el pastor es el hombre de Dios, pues. Porque el pastor tiene el Espíritu Santo, el pastor sabe qué es lo que está pasando de acuerdo a la palabra y es para tu bien. Pero como ellos están mal, no quiere que les digan su verdad. Cuando vienen a mi oficina a veces, dice, pastor, tenemos un problema de matrimonio, siéntense ahí, vamos a hablar. Primero les voy a decir los requisitos para un matrimonio feliz. A ver, número uno, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Viven solos? No, pastor, vivimos con mi abuelita, con mi mamá. Ya, eso es un problema. Ya comenzó el problema. No, que ella, no, nada de eso. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. No es que, pero es que, pero la verdad es que si ustedes no viven solos, ya hay problema. No es que mi mamá es viejita, está solita. Entonces tienes que aguantar a tu mamá, pues. Pero la mamá se va a meter, siempre se va a meter la mamá o la suegra. Y si viven con el cuñado, el cuñado se pone hasta las medias y se las lleva. Después le está diciendo, oye, tu hermano se llevó mi media, que él se caiga sin vergüenza. Oye, oye, Paco, le dije. Paco, las medias. Se ha ido a jugar pelota el cuñado. Viene con las zapatillas. La trae. No escuchó, ¿no? Y entonces le echa la culpa al marido. El marido echa la culpa a la mujer. Que ya estoy cansado, que estoy harto. Y a veces la mamá le dice, ¿y cuándo se van a ir? Y vinieron por 15 días y ya tienen 3 años. Y así están metidos en la casa. Entonces, usted no espere ser feliz cuando usted está haciendo algo contra la palabra. ¿Qué tiene que hacer? Anda, bebé, a vivir solo. Pero no tengo plata. Ponte a orar. Y Dios te va a dar, aunque sea tan así, ¿sabes qué? Queremos que nos cuides una casa. Ya, saliste de la casa. Y te van a dar una casa para que vivas solo. Así es. Dios abre puertas, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene la solución. Tú tienes que orar. Tú en tu mente dices, no, eso no tiene solución. Para Dios sí hay solución. Dios abre camino donde no hay camino. No que no hay agua en el desierto. Si a Dios le da la gana, saca agua de la piedra. ¡Jabasohalaya! ¡Aleluya! Ese es el Dios que yo sirvo, hermano. Ese es el Dios que servimos. La gente, los escépticos dicen, ¿pero de dónde? ¿Y la piedra? ¿Y por dónde viene el agua? ¿Por dónde viene el agua? Porque de una piedra salía agua para que tomen agua 2 millones de personas. ¿Y usted cree que salía un chorrito, salía un río? ¿De dónde? De la piedra. Pero eso no es lógico. ¿Y a ti qué te importa la lógica? Si cuando Dios está no hay lógica, Dios es Dios. Es Dios. Entiende bien. El doctor dice, este pulmón no sirve, este tumor está mal, esto está mal, o sea, ya humanamente ya no hay nada que hacer. Claro, está bien, eso es lo que ellos, humanamente, ellos no pueden hacer nada. Pero vamos a hablar con el fabricante, pues. Oye, el cardiólogo puede estudiar el corazón, pero el cardiólogo no hizo un corazón. El corazón los ha hecho Dios. Los riñones los ha hecho Dios. La apéndice, hermano, la vesícula y todo eso lo ha hecho Dios. Los pulmones lo hizo Dios. El cerebro lo hizo Dios. La neurona la hizo Dios. La próstata la hizo Dios. Y si a Dios le da la gana, te cambia la próstata y te pone otra próstata. Si le da la gana, te saca la, te pone otra vejiga. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si Él quiere que crezca, crece. Si quiere que te crezca pelo, te crece pelo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios ha dicho en su palabra, dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces cuando resucitó Lázaro de 4 días, era para que usted sepa que a Lázaro no tenía cerebro, ya estaba podrido el cerebro, no tenía sangre, no tenía nada, todo estaba en descomposición, desde la cabeza hasta los pies. Y él solamente dijo, Lázaro, levántate. Y cuando dijo, levántate, se puso cerebro nuevo, hígado nuevo, pulmones nuevos, próstata nueva, sangre nueva, corazón nuevo. Porque a Dios le da la gana de hacerlo. Entonces, los estudiosos lo saben todo. Se burlan, se ríen. Si está loco ese pastor, di lo que quieras. Búrlate de mí, pero yo vivo con ese Dios todo el día. Yo sé que Dios es, a partir de Dios, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Lo que sea es posible. Yo a veces me pongo a pensar y le decía a los hermanos, pero ¿cómo es posible que el día que murió Jesús y que resucitó de entre los muertos, ese día se resucitaron un montón de muertos del cementerio y se fueron a su casa? ¿Cómo no hablan de eso? Porque imagínense que resuciten 10 muertos, que salgan del cementerio 10 muertos, lo sacan en la televisión, acá están los 10 muertos, ¿qué? Vean. Y tú, sí, estoy enterrado, acá está mi tumba, acá está mi nombre, acá estoy parado ahorita. Ese era, ¿usted cree eso? Eso es lo que pasó cuando Cristo murió. Dice, se levantaron. Levanten la mano los que no han leído eso. Los que no lo han leído, levanten la mano los que no saben dónde dice eso en la Biblia. Levanten la mano, quiero verla. Levanten la mano los que sí la han leído. ¿Viste? Algunos que tú no levantas ni para chicha ni para limonada. ¿Ah? Una hermana me decía, pastor, yo he leído la Biblia varias veces, pero nunca había visto eso. Es que lo leen pensando en el arroz con frijol que se van a comer. Entonces dicen, ya leí, y no entienden nada ni lo que has leído. Mire, para que usted vea. Vamos a Mateo, avancen hasta Mateo. Solamente los muertos, ¿ah? ¡A su nombre! ¡Qué bueno! Mire, San Mateo 27:52. ¿Están escuchando los cadáveres putrefactos? Todos los que están vivos. ¡A su nombre! Te estoy mirando hace rato. Dice Mateo 27:51, dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Todo eso pasó cuando murió Jesús. ¿Y qué pasó? Y se abrieron los sepulcros. Y no dice, y uno o dos, dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que estaban muertos. No diga que estaban durmiendo en su casa, sino que habían muerto. Se levantaron, ¿de dónde? Del sepulcro. ¿Y a dónde fueron? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron, ¿a dónde? A la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cómo Anás y Caifás no supieron eso? ¿No se enteraron de eso? Entonces, esa resurrección se tuvieron que haber enterado todo. ¿Cómo si eso es algo tan, pero tan grande, si solamente resucitó Lázaro y la gente venía a escucharlo porque había resucitado? ¿Dónde dice el pastor? Vamos a ver acá, en San Juan. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan, verso 9, dice, miren, San Juan 12:9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él, o sea que Jesús estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dos cosas. ¿Qué tenían en el corazón estos sacerdotes, estos principales, que Lázaro resucita de 4 días de muerto y podrido? Porque su familia decía, maestro, ya hiere, está podrido. En el corazón de ella no había la posibilidad de que el Señor la resucitara o lo resucitara Lázaro. no estaba. Ahora resucita Lázaro. La gente se queda asombrada. Oye, hermano, ¿sabe quién estaba mirando eso? ¡Judas! ¡Judas lo vio Lázaro salir de la tumba! ¡Judas se ha ido con Lázaro, ha conversado con Lázaro, lo han saludado, lo han abrazado! Mateo, todos lo abrazaron a Lázaro y se fueron. Ahora le estaban haciendo una comida. Estaba el Señor, estaba Lázaro, estaban los discípulos, estaban todos. Ahí estaba Judas sentado. Y el corazón de Judas no le importaba ni el milagro ni la resurrección. Lo que le interesaba era la plata. Las 30 monedas. Hay gente que están acá, que vienen a la iglesia y no se congregan ni se convierten. ¿Por qué? Porque les importa la plata y no vienen. Si no, ¿para qué voy a venir? Si solamente yo voy los domingos, nada más. Pero usted tiene que venir a la salvación de su alma. Entonces, la gente ha venido, una multitud han venido a verlo. ¿A quién? A Jesús y a Lázaro. Porque sabían que Lázaro había resucitado. Y entonces, los discípulos de Cristo estaban con ellos, era una fiesta para ellos. Pero habían otros envidiosos, gente mala. ¿Quiénes eran? Los religiosos, los que supuestamente adoraban a Dios, pero tenían, ¿qué cosa? Odio de Jesús, porque la gente lo seguía. Decía, tanto lo siguen, hay que acabar con él, y hay que terminar con él, pero ¿cómo hacemos? Porque la gente se está convirtiendo ya no solamente por él, sino también por Lázaro que resucitó. Pues hay que matarlo de nuevo. Uy, qué horrible. Lo resucitaron después de 4 días y ya están pensando, hay que matarlo. Y el otro dice, ¿y cómo lo matamos? Si estaba podrido y lo levantaron, ¿y ahora qué le hacemos para que no regrese? Porque entre ellos tenían que hablar, pero ¿cómo estaba su corazón? Dígame, métase al corazón de Anás y Caifás. ¿Qué había en el corazón de ellos? No, hay que desaparecer a Jesús, hay que acabar con él, tenemos que matarlo, hay que sacarlo del... No hay otra cosa que hacer. Su corazón estaba contaminado. Decidieron matar a Lázaro, porque la gente venía a verlo. Entonces póngase a pensar, cuando resucitaron esos muchos, ¿qué pasó en la ciudad? Entonces todo el mundo decía, pero no puede ser, ha resucitado, si resucita uno, resucitan más. Y cuando estos resucitaron, y cuando Cristo resucitó, era para que todos ellos creyeran el mensaje del Evangelio. El mensaje de salvación. Por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes acá. Yo estoy predicando esto, ¿y cuántos de ustedes creen que lo que está escrito en la Biblia es verdad? ¿Es verdad? Entonces, Jesús habló del cielo y del infierno. Jesús habló de la condenación eterna. Ya. Jesús dijo, pues, que había un lugar donde se iban a la condenación. Dice, ancho es el camino que lleva a la condenación. O sea, eso dijo Jesús. Ahora usted ya lo sabe. ¿Usted tiene que aceptar a Cristo o no? Sí. Y depende de usted, de su corazón. Entonces, si la semilla cae en buen corazón, entonces usted recibe la palabra. Si usted la recibe, usted automáticamente ya es otro. ¿Por qué? Porque desde ese momento usted se vuelve un creyente, un cristiano verdadero. Alabado sea el Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Que alguien diga aleluya. San Mateo, capítulo 12. ¿Lo encontraron? Bien. Vamos al verso. Verso 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¡Generación de víboras! Le dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? Del buen tesoro de su corazón, saca, dice, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Y entonces aún dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Ahora Jesús va más allá, dice, por cada palabra ociosa que hables, le vas a tener que dar cuentas a Dios. No, pero habla lo que quieras. Ahorita dime, grítame, insúltame, todo lo que quieras. Pero un día le vas a dar cuentas a Dios. Y entonces, ¿qué cosa es el tesoro? Hay personas que dicen, tesoro, pastor, es cuando uno tiene oro, plata, amontonada. Eso es un tesoro literal. Pero para algunos, tesoro significa lo que para ellos es apreciado. Por ejemplo, yo les digo, María Rosa para mí es mi tesoro. ¿Entienden? Ella también debe decir, Eugenio es mi tesoro. ¿Dónde está María Rosa que no la veo? ¿Ah? Entonces, uno dice, y por eso que hay algunos que le dicen, no le dicen mi amor, le dicen, ¿sí tesoro? ¿No? ¿Qué le dice toda tu esposa? ¿Tesoro? No, yo le digo, ¿y animal, ven? No, no. Decir eso, porque hay gente así que dice, hoy animal ven, hoy es salvaje ven, de los pelos te voy a agarrar para que entiendas. No, el hombre la trata a su esposa, sí mi amor, sí tesoro, sí bombón, sí mi caramelo, sí mi tofe, sí mi corviche, sí mi arroz con atún, sí, ¿no? O sea, le puedes decir cualquier palabra que para ti sea hermosa. Pero cuando el Señor está hablando del tesoro, es lo que para ti es lo más preciado. ¿Y dónde está? En tu corazón. Entonces, es por eso que hay gente que no cambia. Se le habla y se le predica. Y entonces dicen, no, no me puedo convertir. ¿Por qué? Porque yo estoy en adulterio y yo tengo una mujer afuera de mi casa y esa mujer tiene un cuerpo y esa mujer, no, no, ese es mi tesoro y yo no la dejo. Y entonces rechazan el evangelio. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. Para otros su tesoro es la droga y entonces dicen, yo no voy a dejar la droga. No, no, si voy a esa iglesia, ya no me puedo drogar. Si voy a esa iglesia, tengo que dejar el adulterio. Si voy a esa iglesia, tengo que dejar de hacer los negocios que hago. Negocios con trampa, con engaños. Le dice, vamos a hablarle a... que está trabajando en el gobierno tal. Pues mira, que venga a la iglesia. Que yo voy a venir a la iglesia. Yo, loco, tú sabes quién soy yo. Yo soy tal persona. ¿Y con quién trabajas? ¿Con qué empresa? Ah, con Odebrecht. Ah, con Odebrecht. Por eso no quieres venir, pues. ¿Por qué no quieres venir? Porque está robando, está ganando plata por lo bajo. En todos los niveles. ¿Cómo es posible? Hay gente que uno dice, pero ¿por qué no viene? No, no, yo no, te agradezco, yo te respeto. Yo tengo mi religión. Oh, ¿tienes tu religión? Sí. Con borrachera. Fumando cigarro, hablando malas palabras. ¿Ah? Teniendo sexo cuando te da la gana con quien quieras. ¿Qué religión es esa? ¿De quién es? Dime, ¿de quién es? ¿Dónde congregas? Ah, yo voy a la misa 7. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Oye, escúchame, a ti te estoy hablando. Ah, lo que quieres es engañar a la gente. Vives robando, engañando, estafando, haciendo trampa. ¿Y tienes religión? ¿Qué religión es esa? ¿Qué tienes? Dime, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? con tu enamorado que te lleva al hotel cuando quiere, ¿ah? Y si sales encinta, tomas la pastilla del día siguiente, y si no sales, lo llevas acá a hacerte un aborto, y ahora ya saliste del problema, y sigue fornicando, y tienes religión, dices que crees en Dios, ¿y cuáles son tus mandamientos que obedeces? ¿Cuál es lo que qué es lo que obedeces? Si tú haces lo que te da la gana, vives como te da la gana, no obedeces a nadie, y dices que vas a ir al cielo, ¡no! ¡Mentira de Satanás! ¡Te vas a ir para el infierno! ¡Esa religión es del diablo! De ahí salí yo. Yo era miembro de esa iglesia. ¿Cuántos eran miembros de esa iglesia? ¿Todos eran miembros de esa iglesia? A ver, ven, ven. Raúl, ven, párate, Raúl. Ven, párate, Raúl. Discúlpame que te... Yo sube la canción. Bien. Ven, Raúl. ¿Tú eras borracho? Amén. ¿Drogadito? Amén. ¿Ratero? Amén. ¿Asaltante? Amén. ¿Y tenías religión? Amén. ¿Sí? ¿Cuál era tu religión? ¿Quién es? O sea, ¿y tú creías que si te morías te ibas al cielo? Amén. ¿Solamente sabes decir amén? Di, habla algo, habla algo. En verdad, yo creía que iba a la iglesia tradicional, iba a San Juan Tadeo, me echaba un galón de agua bendita. Y... ¿Un galón de agua bendita? Por eso se le cayó el pelo, hermano, por eso, ¿no? Parece, ¿no? ¡Gloria a Dios! ¿Se da cuenta? ¡Uy! ¡Ya viene! ¡Ya viene el programa La Familia! Entonces, una persona vive así, ciega, engañada. Uno cree que puede tomar, fumar, bailar, emborracharse, ir a fiestas, hacer negocios ilícitos. De repente un día estás tranquilo, el otro día otra vuelta te emborrachas, le pegas a la esposa, después no le pegas, otros sí le pegan, otros hacen lo que quieran, tienen amante en la calle y tienen religión. Pero quiero decirles que esa religión que usted dice que tiene, que cuando le llega la verdadera, usted la rechaza. ¿Por qué la rechazas? Porque tu corazón está contaminado. Pero si tú recibes esta palabra como la recibimos todos nosotros y dijimos, oye, lo que está hablando es verdad, ¿no? Tiene razón. Porque si yo soy así, de esta manera, ¿cómo voy a creer? Porque yo le dije a uno, le digo, oye, mira, yo en mi religión también hablamos del cielo y tenemos a Dios y tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y hasta la Virgen, y ustedes no tienen a la Virgen. Y me dijo, pero, oye, pero me decía un aleluya, me decía, pero escúchame, tú eres borracho, tú bailas, fumas, te emborrachas, engañas a María Rosa, te vas acá, te vas allá, ya. Y tú eres de los que van al cielo, claro. Y si tú eres los que van a ir al cielo, y tú tomas, bailas, fumas y todo eso, y tú te vas a ir al cielo con todos los de acá, entonces, ¿quién va a ir al infierno? La verdad, porque si nosotros somos los que vamos al cielo y estamos viviendo haciendo el pecado de arriba y abajo, entonces ¿quiénes van a ir al? ¿Quiénes son los que se van al infierno si todos vamos a ir al cielo? Entonces el infierno está vacío. Pero cuando uno lee la Biblia, se te prende la luz de la... se te rompe la venda. Y entonces tú te das cuenta que vas camino al infierno, viene la luz. Y dices, no, un giro, ahora sí, voy camino para el cielo. ¿Por qué? Porque te cambia la manera de pensar. Alabado sea Dios. Entonces cuando el hombre es bueno, dice el verso 35, el hombre bueno, Mateo 12:35. Del buen tesoro, ¿de dónde? Estamos hablando del corazón. Del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Por eso el Señor le decía, generación de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Ahí vamos a agarrar, por ejemplo, a los pastores que son unas ratas y que están en adulterio y hacen cochinada y media y se paran a predicar hablando de Dios. Estos son los que predican los que no viven. Estos son los que dicen una cosa y es mentira. Porque ellos no la viven, ellos no la viven. Y hermano mío, yo les digo que la persona que sabe que él es un mentiroso y que no predica lo que está hablando, es su propia esposa. La esposa lo mira predicando y se voltea y se va afuera. Dice, ¿por qué? Pues te está hablando mentiras. Y si no es así, el hombre no es así. Él es un mentiroso, es un sinvergüenza, grita. Y ahora se pone a enseñar y se pone a predicar una cosa que no es. Por eso a usted le toca hacer luz, comenzando desde su cama, desde su casa. Porque su propia familia lo está mirando. Entonces, a mi propia esposa, yo, María Rosa, le digo, mi amor, dime, en el nombre de Jesús, yo te predico lo que vivo. Y me dice ella, si tú no predicaras lo que vives, yo no tuviera pastor. Porque no recibiría nada de lo que tú predicas. Pero por la gracia de Dios, Eugenio, yo veo que tú predicas y vives. Porque estábamos hablando de eso. Entonces, hay que ser la verdad. O sea, tenemos que ser íntegros desde el púlpito, en la calle, en la casa. Esté solo, aunque nadie te mire. Tú sigues siendo íntegro, sigues siendo puro. Di amén, aunque sea. Cristo vive. Entonces, ¿qué cosa es la limpieza? Porque dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué cosa es la limpieza? Implica la ausencia de todo aquello que puede, ¿qué? Ensuciar algo. Y vamos a decir, el aire, cuando el aire está contaminado, ¿qué hace? Uno dice, oye, el aire está mal, no se puede respirar acá. Si el aire se contamina, si el aire está sucio, no podemos respirar, no podemos vivir. Nos daña los pulmones. Si las aguas están sucias, si las aguas están contaminadas, no podemos vivir. Nosotros necesitamos aire limpio. Necesitamos agua limpia. Y necesitamos corazón limpio. Es como el oro. Usted compra el oro puro, el agua limpia, el aire limpio, significan la no presencia de elementos contaminantes. Entonces, cuando usted habla del corazón limpio, está hablando de que su corazón no tiene nada adentro sucio. Y eso se nota desde la manera en que hablan. Pero hay algunos que hablan bien suavecito y en el momento X, ¡pum!, le sale lo que tienen adentro. Yo les dije un día, un hermano que, qué bonito para hablar, siervo de Dios, Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastor? Qué gozo de verlo. Ay, que yo siento la presencia de Dios ahora aquí. Gloria a Dios, te bendiga, hermano. Siéntese, hermano, por favor, en la casa. Gracias, pastor. Sierva, ¿cómo está, siervita? Dios le bendiga. Pastor, aquí en ayuno, pastor, estamos orando en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ayer fue glorioso, pastor. Ha sido la presencia de Dios. Hermano, un favor, sí. ¿Puedes clavar ponme un clavito acá para poner un cuadro, que mi esposa está aquí, está que fastidia. Amén, pastor. Sierva, ¿dónde quiere que ponga el cuadro? Acá, así, ahí. Acá más arriba, ya. Está, acá está el clavo, ¿no? Ya. ¿Acá lo pongo también? Sí. ¡Pum! Tiró el martillo y se dio en el dedo. Y ¡pum! Se dio en el dedo. ¡Ay! ¡Gran pim, parrampa! Le salió la madre, mentó la madre, mentó a, man, la rabarintadita. Habló en lengua satánica. ¡Cayó un martillazo! ¡Pum! ¡Ay! ¡Al labio estaba, estaba, verdad! Yo le dije, ¿qué pasó, hermano? Ay, es que me chancaba el dedo, pastor. Cielo, me chancaba el dedo. Pero ¿cómo se te salió el tigre, hermano? Lo que tenías adentro. No, es que me chancaba el dedo, pastor. No, a mí se me salió hasta el hueso. Ya se me cayó, se me salió el hueso del brazo, porque yo estaba mal del brazo en esa época. Y se me salió, ¡ah! Yo recién había venido a la iglesia, recién había hecho mis primeros ayunos. Y hice un ayuno y yo tenía que ir a cobrar como $4,000 a una empresa. Y cuando voy a buscar al gerente, me dicen, el gerente está en una tarde deportiva, se ha ido allá a jugar pelota allá. Y yo tenía que ir a cobrar como $4,000, ¿cómo no voy a ir? Dije, voy a buscarlo al gerente. Y me fui a buscarlo al gerente. Y el gerente estaba jugando pelota con su camiseta. Hermano Macías, porque yo no era pastor, yo era un hermano. Yo le dije, ¿cómo está? Y yo también juego mi pelota. Entonces yo me quedé mirando, a ver, ¿qué tal juega el gerente? Y me puse a ver y dije, uy, tú no juegas nada. Y yo estaba en ayuno, pero me había ido a verlo al gerente. Y de repente el gerente me dice, ay, ¿no quieres jugar para nosotros? Y yo, si los voy a pasear acá todos, ya. Está bien, dame la camiseta. Y me levanté el pantalón hasta acá. Y me puse una camiseta. Eso no se hace, pero hermano, yo estaba, no me había ni bautizado en agua todavía. Yo tenía mi empresa, yo trabajaba. Me puse la camiseta, dije, ya, ahora sí. Ahora sí, échala. Vamos acá, vamos, corre, corre. Pásala. Y corro, yo no sé qué pisé. Y me voy, ¡pac! Y se me salió el hueso. Y yo, ¡ah! Y me acordé que estaba en ayuno. Y Dios me decía, ¿qué haces jugando pelota si estás ayunando? ¡Ah! Y vinieron corriendo todos. ¡Ah, agarra, agárralo! ¡Aleluya! ¡Alabado Jehová! ¡Aleluya! ¡Ah! Y ¡casca! Jalaron el hueso. ¡Aleluya! ¡Alabado! ¡Bendito! ¡Santo! ¡Santo! Así fue. Pero al otro le cayó un martillazo y le salió la recontra de la mamá, y que la mamá de Tarzán y que no sé qué. Dije, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no, dice la Biblia, no puede salir de la llave agua sucia y agua limpia. Usted no puede hablar groserías y después venir a la iglesia a decir, amémonos de corazón. Deja de ser hipócrita. Cristo vive. Entonces, ¿qué significa tener el corazón limpio? Es un corazón que ha vuelto a su verdadera condición original, como cuando uno es niño. Cuando uno es niño, tiene el corazón limpio. Cuando el Señor dice, el que no es como un niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces, tenemos que ser como niños. Y no porque somos soldaditos, no, eso no. Estamos hablando de que ser como niño, tener el corazón de un ¿qué? De un niño. El niño no tiene malicia. El niño no está pensando en pornografía. El niño, usted se da cuenta que a veces el niño, dame mi juguete, mi carrito, nada, y se agarra hasta golpea al otro niño, y no, no, hijito, no, no, y pelean. Ahí pelean, pero a los 5 minutos están jugando de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el niño no guarda rencor. El niño ya está allá de nuevo, está jugando, y es su amigo, ya te abraza. ¿Por qué? Porque el niño no guarda rencor. Es pronto para perdonar. El niño no hace acepción de persona. Puede jugar con un rubio como con un negrito y está feliz. Entonces tienes que ser como un niño. Tu corazón tiene que estar limpio. No tienes que tener rencilla en tu corazón. ¿Cómo es posible que haya un hermano en la iglesia que no se saluda con otro hermano? Una hermana que no saluda a la otra hermana. Otra hermana que cuando la ve pasar, dice, es un hipócrita, hermano. Yo esa hermana no la aguanto. Yo no sé qué hace aquí en la iglesia. Le voy a decir al pastor que se vaya. No, esa hermana anda pidiendo prestado y nunca paga. Y es una, no, no, no, no, no, no, no, no. Si usted conoce a alguien que está mal, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pero también hay algunos que son unos sinvergüenzas. Hay algunos que son sinvergüenzas, que vienen a aprovecharse. Usted sabe que una manera de robar también es pedir prestado. Esa es la peor. Porque te piden prestado y desde que te piden, saben que no te van a devolver. Préstame 100, préstame 200. Préstame, yo te devuelvo. Tú sabes, apenas tenga, yo le devuelvo. Pero en su cabeza dice, yo no tengo, pero ¿hasta cuándo? Y cuando le dan, ya, gloria a Dios, se va. Y después pasan los días, hermano, lo que te di. Ya pues, hermano, poder en Jesús, varón. Me está llamando a cobrarme, hermano. Ponte a orar, varón, para que Dios me bendiga, para yo poderte pagar. Y se molestan porque le cobran. Se molestan. Había otro, terrible, más sinvergüenza. Le decía, pastor, hermano, me decían, hermano Eugenio, sí, hermano, présteme 100, por favor, tengo una emergencia. Me decía, cuando yo era hermano de la iglesia, bueno, no tengo, solamente tengo 50. Ya, pues no importa, dame 50. Y me decía, pero me debes 50. ¿Que te debo 50? Te he pedido 100, hermano. No tengo 50, nomás te puedo prestar. No, ya, está loco este varón. Y se iba, y después me llamaba, hermano, los 50 que me debes, los 50 que te debo, yo te debo 50. Me decía, no, pues hermano, tú me quedes. No, los mentirosos no están al reino de los cielos. Ah, los mentirosos, oye, ¿qué te pasa, varón? Le dije, yo no te ofrecí 100, yo solamente tengo 50. Te doy lo que tengo. Ah, no, pues yo te pedí 100, pero no tengo. Entonces me lo debes. ¿Cómo te lo voy a deber? Más bien, págame lo que me estás debiendo. En la iglesia hay de todo. Yo tenía una empresa y llevé a un hermano que lo veía llorando en el altar. Y dije, hermano, ¿qué le pasará? Y yo era un hermano, yo no era pastor. Le dije, ven, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Bueno, no tengo trabajo, estoy pasando mi lucha. Y yo estaba recontra bendecido. Me había agarrado un contrato de reparación de máquinas. Y yo le digo, a ver. ¿Tú qué sabes hacer? Yo soy mecánico. ¿De qué tipo de carro? ¿De camiones? Sí, de camión, ya. ¿De qué marca? Yo soy especialista en Volvo. ¿Sabes lo que es Volvo, no? ¿Está bien acá? ¿O Volvation? ¿Cómo dicen acá? Volvo, ¿no? Volvo. Entonces, Volvo. Entonces, ya bien, tú eres especialista en Volvo, ya listo. ¿Cuánto me cobras por desarmar un motor y cambiar este? Bueno, yo le cobro pues 500, pues, hermano. Ya, 500, ya. Te voy a pagar 1,000. Mire, para que vean, te voy a pagar 1,000, ¿ya? Y te voy a mandar en avión a tal sitio para que me hagas los trabajos allá. Ya, ya, amén, hermano. ¿Y lo puedo llevar a mi hijo? Bueno, pero él me va a ayudar, pero le paga también a mi hijo. ¿Y cuánto va a cobrar tu hijito por ser ayudante? Ya, pues, 200. 200. Ya, te voy a dar 300, ya, porque como vas a hacerlo en provincia. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro, hermano, si yo no tengo trabajo. Ya, lo mandé. Lo mandé a trabajar. Hermano, hicieron el trabajo y cuando él llegó, él vio todo lo que me había dado Dios a mí. Porque fue la bendición que Dios me dio a mí para reparar una máquina. Reparar, porque yo, ese era mi trabajo, yo reparaba maquinaria pesada. Y yo contrataba gente y yo era el dueño de la empresa. Y entonces cuando él ha visto todo eso, el gerente de ese lugar era un aleluya, era un cristiano. Y entonces yo había ido a predicar a su iglesia y yo no era pastor, yo era un hermano. Pero luego lo dejé al mecánico, oye, mírame estas máquinas, yo me voy. Y me fui de viaje a otro sitio en avión. Y cuando pasan como 3 semanas, me llama el gerente, me dice, oye, hermano, ¿este mecánico que tú has traído es cristiano? Y yo le digo, claro que sí, es cristiano. Oye, varón, se me ha acercado a mi oficina y me ha dicho, mire, ¿cuánto le está cobrando el hermano Macías? Ah, me está cobrando 3,000, 4,000 por esto. Ya, yo le cobro menos. Y me ha presentado presupuestos más bajos que el tuyo. Y yo, ¿eso ha hecho el hermano? Sí. Ay, hermano, pobrecito. Sí, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero botarlo, no quiero verlo, me dijo. Porque si esa gente está acá, yo no quiero tenerla acá. El gerente a mí me dio una vergüenza porque yo lo había llevado como cristiano. Y el gerente me dijo, por favor, llévese ese hombre de acá que no lo quiero tener. Y yo lo llamé, le digo, ¿cómo vas a hacer eso, varón? este hombre no te va a dar ni el trabajo y más bien te está botando y yo ya no te quiero como trabajador. Te vas, te regresas. Y él agarró, no, porque yo ya tengo otros trabajos acá que he agarrado. Bueno, quédate pues entonces. Que Dios te bendiga. Y se quedó. Y nadie le dio nada, porque el que hace mal, le va mal. Y perdió la bendición que le estaba dando. Mire qué bendición. Y perdió todo. Al final se regresó y dejó sus herramientas allá porque él creía que le había salido su trabajo. Y no le salió nada. Y luego en la iglesia comenzó a decir, Eugenio me ha estafado. Eugenio Mesías me ha llevado, me ha estafado Eugenio. Que yo lo había estafado. Y dije, qué obra del diablo. Y Dios comenzó a usar mi vida. Y yo comencé a ganar almas, y comencé a predicar en la calle, predicaba por todas partes, hasta le dije a Dios, Señor, voy a dejar mi empresa, la dejo, porque me voy a dedicar a ti. Yo agarraba un trabajo de $10,000, agarraba otro trabajo de $15,000. Hermano, Dios me bendecía, yo estaba bendecido. Y llegaba a las convenciones con mi ropa que había traído de Nueva York, con mi perfume francés, y yo entraba contento, aleluya, gloria. Así cuando está contento, cuando está bendecido. Y cuando entré, me acuerdo que dijeron, allá viene el hermano Eugenio, allá viene el hermano Eugenio. Hermano Eugenio, su hermano dice que usted es la persona que nos puede ayudar. Le dije, amén, vamos a ver qué cosa es. Venga por acá. Yo dije, seguramente ha venido algún americano, y como yo tengo cara de americano, voy a ver que seguramente algo por acá. Y me llevaron donde estaba el baño. Y el baño estaba todo cochino. Y estaba, en donde estaba haciendo la convención, los baños estaban atorados. Y se había salido, ya sabe usted qué cosa, hasta arriba. Y yo miro así y digo, ¿qué es esto? Y me dicen, hermano, tu hermano dice que usted es gafitero, para que desatore los water. Yo venía oliendo rico a francés, y me quiere que Dios desatore los water, ¿qué te pasa? Y yo decía, bueno, Dios me está, ya ve varón, no hay problema, pásame el fierro por acá. ¿Verdad que está pasando eso? Agarra tú también, jala ahí, mi varón. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba en todas las áreas. Y entonces llamé por teléfono para que le recojan sus herramientas de ese varón y se la traigan, porque él no podía trabajar, se la traje. Y ese varón agarra y él se entera que yo había dejado mi empresa y que me estaba dedicando a servir a Dios. Y entonces él dice, hermano Eugenio, quiero hablar con usted. Sí, varón, Dios te bendiga. Pero, ¿sabe qué? Yo le pedí a Dios que le quitara la empresa. Tú le pediste a Dios que me quitara la empresa. Tú que te has portado mal, ¿tú crees que Dios me va a quitar la empresa porque tú le has pedido? Sí, bueno, ya, gloria a Dios. ¿Qué cosa quieres? Vamos al altar. Vamos, pues. Y fuimos hasta el altar. Y yo me arrodillé en el altar con él. Me dijo, déjame orar por ti. Él, el que era mi trabajador, me dijo, yo voy a orar por ti. Y me puso la mano en el hombro. Y dijo, Dios mío, te pido que le quite la maldición a Eugenio. Y dije, ¿la maldición? Yo dije, ¿estás loco este varón? Que me quite la maldición. Si yo estaba. Dijo, ya Eugenio, ya, ahora ya estás libre. Ya estoy libre. Y yo no le dije, oye, ¿qué te has creído? Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias. Dije, ay, gloria al Señor. Hermano, yo puedo ver cuando hay hermanos en la iglesia que no se saludan, que pasan de largo, que porque tienen un cargo. Uy, ¿sabe qué? Eso no sirve. ¿Dónde está el problema? Acá. En el corazón. Si usted ha pedido prestado y no ha pagado, acérquese al hermano que le pidió y dile, hermano, discúlpame. Yo me comprometí contigo que te iba a dar y no te he podido dar. Y yo quiero tomar mi santa cena, varón. Apenas tenga, yo te doy. Y apenas tengas, dale. Porque algunos no tienen y verdad que no tienen. Pero cuando les cae la bendición, se olvidan de quién debían. Dice, ¿a quién le debía? No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Entonces, unos son los que piden prestado. Otros son en las actividades. ¡Ay, Dios mío! que carga la olla, que sacan para acá, que y discute. A la hora que hay estas actividades, que cargan las sillas, que no oyen, pero no ayudan, ve, pastor. Me decían ayer, pastor, todos se han ido, pastor. Y me han dejado, mire, pastor, con toda la cuota que desarmar. Me decía uno, me decía Ángel Bardales, pastor, y los equipos, y ahora todos se han ido, y ahora ¿quién va a desarmar? El otro me decía, pastor Eugenio, me decía el otro, Willy, pastor, y yo voy a desarmar esto, y yo se han ido todos los caballeros, todos se han ido. Ay, Señor Jesús. Y todos se han ido, pastor, no puede ser. Poder en Jesús. Entonces, mire a alguien por acá. Ven, pastor, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Tú, ya. ¡Charro! ¡Acaba uno! ¡Vaya, ayudar! ¡Pam! ¡Uno, vaya! Venía el gordito. ¡Pastor Eugenio! Este gordo puede cargar ya. ¡Vamos allá! ¡A desarmar allá! ¡Vaya para allá, gordo! ¡Vaya! Y comencé a reclutar a uno por uno. ¿Pero por qué? Porque el pastor le está diciendo, anda. Y si el pastor no está. El pastor no está, te vas. Pierdes tu bendición. Pierdes tu bendición. El pastor no está. Pero Dios sí está. Había una hermana bonita, bien hermosa, no tanto como María Rosa, pero muy bonita, bonito cuerpo y todo, y soltera. Y ella quería casarse y oraba a Dios. Y había un hermano que era medio feíto, más feo que tú, pero estaba orando el hermano para casarse con ese hermano, pero esa hermana era muy bonita. Para él, no encajaban, yugo desigual. Pero él amaba, pero la amaba tanto y la miraba tan bonita. Y dice, ¿yo qué le voy a decir? Nunca ni le voy a decir ni al pastor ni nada, porque sé que voy a rebotar como bola de ping-pong. Él dijo que no. Pero la hermana decía, Señor, yo quiero a alguien que te ame. Y entonces habían jóvenes de la iglesia que eran apuestos y medio que se interesaban por ella, pero en las actividades ella veía que el feíto cargaba las sillas, se quedaba hasta tarde, venía al culto, oraba, se amanecía cargando y decía, qué hermano, cómo trabaja, alabado sea Dios, cómo ama a Dios, cómo ama a Dios, cómo ama a Dios, se casó con él. ¿Y por qué? Porque ella decía, pastor, este es un hermano, un excelente hermano. Y me he casado con él y es un excelente esposo. Es un excelente, excelente. Y el otro que todo, que solamente busca que le tomen foto cada rato. Se ponen mal. Y hay algunos que fomentan, hermano, en la iglesia. Provocan, ¿sabe qué? Los celos. Y le dicen, oye, ese hermano está mejor que tú, el otro hermano está mejor que tú, y comienzan a hacer contienda entre ellos. Marco Macías es el encargado del canal, pero Sarango también trabaja y sabe. Entonces, algunos dicen, Marco mató a mí, Sarango a su 10,000. Y comienzan ahora a hacer sentir mal al otro y al otro hermano. La otro hermano que es el hermano William Contreras, es uno de los que está dirigiendo, ¿no? La otra hermana que dirige también, los que presentan, los presentadores. William dirige, la otra hermana dirige, el otro hermano dirige y dice, ah no, pero el otro es mejor, el otro es mejor, el otro sí. Y se pone un ambiente. ¿Sabe qué cosa? Todo lo que haga, hágalo para Dios. Si Dios lo levanta a alguien, gloria a Dios. Sale una hermana a cantar. Dios mío. Hay hermanas que cantan lindo. Hay hermanos que cantan, a Dios sea la gloria. Y hacen así, así. Gloria a Dios. Ya, en su forma, en su estilo. Y hay otra que canta, pero recontra super feo. Que yo estaba en mi oficina orando y escuchaba, ¿qué es eso? Hasta los demonios están yendo, pero yo salgo a mirar. Y digo, hermano, ¿quién es esa hermana que está cantando? Y la miro y la hermana está con el micrófono con los ojos cerrados. Pero feliz y cantaba horrible. Y dije, pero hay que tener cuidado, hay que saber a quién ponemos. Ya, esa hermana, ¿qué hacemos? Que ya no cante, pero que al menos lea la Biblia, pero que siempre haga algo. A lo mejor la ponemos de maestra de escuela dominical con los niños y que comience. Y entonces todos somos útiles, pero nadie mejor que nadie. Yo soy el pastor, pero yo soy igual que ustedes. Hermano, yo también quiero entrar al cielo. Y entonces, si vamos a tomar Santa Cena, quiero tomar Santa Cena con mi corazón limpio. Y no quiero que haya nadie en situaciones de discusiones. Si hay hermanas que tienen hijos y los hijos son miembros de la iglesia, entonces el hijo se metió en un problema, entonces deja que su hijo como miembro se le acerque al pastor y se arregle el problema como miembro. Pero hay hermanos que creen que es que tiene que ir, oye, ¿qué te metes con mi hijo? No, no estamos en el colegio. Si su hijo necesita de su mamá, entonces lo regresamos a la escuela dominical. Pero tiene que cada uno ya aprender a madurar y a salir adelante. ¡Pastor! El hermano tal que es horrible me para enamorando. ¿Quién te enamora? Nadie puede. Ah, ese hombre no, está, no es miembro. Está en la doctrina. Necesita doctrina. No, pero meter. Ya, entonces, si no tiene doctrina, se sienta. Y si sigue molestando, lo botamos de la iglesia. Porque todos tenemos que venir a buscar a Dios, no a buscar pareja. Y si viene la pareja, ya que se case en el momento que Dios quiera. Amén. ¿Están escuchando, no? Lo importante es que se mantenga la unidad. Pastor, yo, ¿cómo hago, pastor? No sé. Porque yo desde, por ejemplo, aquí en la librería, hay hermanos que han pedido, dime una Biblia, el martes te pago, y se llevan la Biblia. Y ya no pagan. Y entonces me dice, me da vergüenza porque ahora el hermano pasa y ni saluda, se va. Se va con la Biblia. Después el otro hermano, Jairo, que ha sido loco de parque. Y ahora está feliz de la vida atrás con su corbata, todo. Y ha estado trabajando, juntado su platita. Y ha ido pagando de 5 en 5 hasta que compró su Biblia. Y contento con su Biblia, se fue todo a decir, y se le desapareció la Biblia. Comenzó, ¡mi Biblia! ¿Quién se llevó mi Biblia? Yo, ¿quién se va a robar tu Biblia? Acá estamos entre aleluyas. Pero entonces, ¿quién tiene mi Biblia? ¡Mi Biblia! Dios mío. ¿Quién se robó la Biblia de Jairo? No sé, ¡nueva! Entonces, no puede ser. No, pero si todos somos cristianos. Pero no todos somos cristianos, man. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene de afuera. Y la gente que viene de afuera, a veces no todos son cristianos. Algunos vienen a robar. Y hasta algunas señoras vienen con los niños y lo mandan al niño para que abra la cartera. Yo ya he agarrado gente así, que se agarraba la plata de las carteras, se sacaban el celular y se lo traía el niño a la mamá hasta que la agarramos. O sea, vienen, no respetan a Dios, no respetan a nadie. Pues usted tiene que tener cuidado de quién está a su lado. Mírale a que está a su costado y le dice, ¿tú me amas? Entonces, hermano, vamos a tomar una santa cena en victoria. ¡Amén! Una santa cena con el corazón limpio. Una santa cena obedeciendo la palabra. Les vuelvo a decir que las experiencias más grandes las hemos tenido en Santa Cena. Usted en su Santa Cena busque una comunión profunda con Dios. Pastor, pero yo era de una iglesia, yo no sé cómo era la Santa Cena en tu iglesia. Pero aquí es un sacramento. Es una invitación a la mesa del Señor. Y para tomar la cena hay que estar con el corazón limpio. Examínate. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás obedeciendo a la doctrina? Estás, escuche bien, estás pagando tus diezmos, tus ofrendas. Eres un hermano que colabora, que porque yo, desde que me convertí, yo no dejo de pagar mis diezmos hasta ahorita. Y a veces me voy, me caen bendiciones, y yo doy mi ofrenda, y doy mi diezmo, y más. Y ahora, quiero que ustedes experimenten a Dios, pero Dice la Biblia que Dios no oye a los desobedientes. Si alguno hace su voluntad, dice, a ese oye. Entonces, haga la voluntad de Dios desde hoy. ¿Qué les parece si esta semana nos consagramos más? Entonces, vamos a buscar más a Dios, vamos a meternos, vamos a salir a hacer aire libre, vamos a trabajar para el Señor. Y va a ver cómo Dios le va a abrir puertas. Vamos a construir un templo grande aquí. Amén. Bien, póngase de pie en el nombre del Señor. Cierra tus ojos. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay adentro de tu corazón? Porque aunque engañoso y perverso, el corazón puede ser limpiado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y Él puede purificar tu corazón. Con la palabra. Mírate por dentro. Como que todos tuviéramos que tomar la Santa Cena hoy. Tú sabes cómo estás por dentro. Tu corazón es como una casa que tiene habitaciones. Cada habitación debe estar limpia. Tú no puedes guardar una habitación para que Satanás viva ahí. El diablo no puede vivir en ningún rincón de tu corazón. Tu corazón tiene que estar limpio. No puede haber mentira en tu boca. No puede ser mentiroso, no puede ser hipócrita. Bienaventurados son los de limpio corazón. Ellos verán a Dios. ¿Y cómo verás a Dios? ¿Cómo? Vas a ver a Dios en Cristo Jesús. Vas a ver a Dios en las Escrituras. Cuando leas la Biblia, Dios te va a hablar. Vas a ver a Dios cuando Él te provea, porque Dios te va a proveer. Vas a ver a Dios en tu propio corazón. Y te vas a mantener fiel, como Moisés, como viendo al invisible. Entonces, ¿cómo puedo yo gozar de esta bienaventuranza, pastor? Si dejas que tu corazón esté limpio. La impureza ciega tus ojos y no te deja ver aquello que es puro. Por eso hoy, si hay alguien que sabe lo que tienes en tu corazón, eres tú. ¿Por qué no está en esta tarde? Abre tu corazón, ábrelo. Ábrelo ahora. Cierra tus ojos, amigo. Y deja que sea Dios quien haga la obra. ¿Qué te gustaría que haga Dios contigo? ¿Qué te gustaría? Dime. Ahí donde estás, dile, Señor, te necesito. Señor, limpia mi corazón. Señor, limpia mi alma. Limpia mi mente. De todo pensamiento sucio, dame un nuevo corazón, un corazón limpio como el cristal, un corazón limpio, santo. Ahí donde estás, habla con Dios mientras yo oro por ti. Tienes que abrir tu boca, no es que la tengas cerrada y que pienses. Mueve tus labios, háblale a Dios. Dile la verdad. Dile cuál es tu debilidad. Dile qué es lo que te está pasando. ¿Has escuchado que han hablado mal de uno, de otro? ¿Has estado hablando tú dile perdóname, cambia mi vida, no me dejes, Señor, ya. Yo quiero ser parte de ti. Ayúdame, dile, Señor. Si estás enfermo, si te sientes morir, si estás pasando por una situación muy dura y no sabes a dónde ir, dile a Dios esta tarde, dile, Señor, esto es lo que está pasando conmigo, dile. Mientras lloro por ti ahora. Si no sabes orar, dile a Dios así. Dile, Padre Santo, que estás en los cielos, en esta tarde he oído tu palabra y yo la recibo en mi corazón. Te pido que me perdones todos mis pecados, toda palabra ociosa, todo lo que ha sido malo. Yo no quiero que mi propio corazón me engañe a mí. Saca de mí toda espina, todo lo que está mal. Dame tu presencia. Solo tú eres perfecto. Pero ayúdame a caminar en tu verdad, a guardar tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti, Señor. Límpiame ahora. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para seguirte. Dígale al Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Levante su mano y dígale, limpio, limpio, como el cristal, como el cristal, dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Levante sus manos. Ahora ámalo. Dile que lo amas. Dile, Señor, yo no te veo, pero sé que estás aquí. Te adoro. Dios mío, te adoro. Enséñame a amar a mis hijos. Enséñame a amar a mi esposa, a mi esposo. Enséñame a amar tu obra, las almas. Enséñame a amar mi trabajo. Enséñame a amar a mis enemigos, enséñame. Santo, Dios mío, ayúdame, dile. Habla con Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Qué milagro quieres? Atrévete a creer. Atrévete a pedirle. Vamos, pídele. Créele a Dios. Que tu corazón se llene de Él. Deja que tu corazón se llene de su presencia. Jukemili. Ay, Balasheve. Lia bolia, bolia, bolia, Sheli. Sabi kam suputi libi. Jukemili. Suelta la lengua. Entra en el espíritu. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la lengua. El Señor te toca ahora. ¡Te toca! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Santo. Gracias, Señor. Como el tuyo, Señor. Llénate del amor de Dios. Dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. Los varones con varones, las mujeres con varones. Pero abraza y dile: te amo, hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermana. Te amo. Pastor, una pregunta. Sí. Entonces no podemos prestar dinero. No, al contrario. Si puedes prestar, puedes ayudar. Si Dios te ha bendecido, ayuda a tu hermano. Ayuda a tu hermana también. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan palmas a Cristo? Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Hemos tenido 2 días de actividad afuera y verdad que se han hecho muchísimos gastos en esta actividad, pero valió la pena. ¿Cuántos creen que valió la pena? Nuestro hermano Rubén, él solo ha invertido para poner esos focos o fluorescentes, esa luz que ha sido una bendición. Han trabajado arduamente, cada uno en lo suyo. Se han quemado los parlantes, dos partes de los bajos. No sé qué cosa se ha quemado de los parlantes, porque siempre que esta actividad algo pasa. El otro día enchufaron mal y quemaron el aparato este del ¿cómo se llama eso que quemaron, Charo? El switcher quemaron, hermano. Era es de 110, metieron 220, no sé, lo quemaron. Y fue un problema, hermano, terrible. Pero todo lo hacemos, ¿para qué? Para ganar almas para el reino de los cielos. Y cuando estamos en la calle, hermano, las ofrendas se van, pero al piso, porque ahí la gente no paga, no da nada, no da ni un dólar. Ahora hay que pagarle la luz a las señoras que nos han prestado luz también, cuando les llegue su recibo, esa es la condición, que le vamos a ayudar pagándole su recibito de luz. Pero vale la pena, porque no estamos alquilando local, lo estamos haciendo en la calle. Lo íbamos a hacer acá en el Coliseo, pero nos costaba 500 a 600 dólares alquilar el Coliseo. Pero lo más importante es que se dio la campaña. Lo más importante, ¿sabe qué fue? Hermano, que no llovió. Lo que llovió fue la bendición de Dios. Amén. Porque si se desata una lluvia, hermano, todos los equipos y todo lo que estaba ahí íbamos a padecer. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Ahora, los que no han podido dar su ofrenda en estos días, ayúdenos ahora, pues, hermano. Porque ya se va acercando la quincena y usted ya sabe cómo es esta situación. Y tenemos muchas cosas. Mi hermano Marcos está en el Perú esperando que se le mande un dinero para pagar, para recoger unos equipos que faltan para el canal de televisión, porque tenemos que comenzar a grabar el programa La Familia. Y me manda, dice: Eugenio, falta comprar esto, y me pide $1,500. Digo, poder en Jesús, ¿no? Es que si no compramos, pues me regreso, me dice. Pero si estás allá, ya vamos a ver, digo, que Dios nos ayude. ¿Amén? Bien, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Dígale que está a su costado: ¿tú amas al Señor? Entonces, de lo que Dios te ha dado, dame para la obra de Dios. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. No sé si está mi esposa por ahí. ¿No está? Ven para acá, mi amor, tan linda. Venga para acá. Ven para acá, negrita linda. ¿Cómo puedes subir acá? Permíteme, por favor, que pase a Miss Universo por ahí. Qué linda está mi bebé. 20 kilos menos. Sí, pues cuando ella se casó conmigo, ella pesaba 52 kilos. Y cuando ya, ustedes saben, pasaron los años, llegó a 85 kilos. Y yo decía, Dios mío, ya está gordita mi esposa. Y ella también le decía, Señor, quiero bajar de peso, no sé qué puedo hacer. Y Dios rapidito la desinfló, miren cómo la hizo. Y está bonita, cuando la saludan a mi negrita, linda. Yo estoy todos los días, le doy gracias a Dios, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Que Dios siga haciendo la obra con ella, amén. Gloria al Señor. Ella va a hacer la oración por las ofrendas, por los diezmos, y nos canta un coro para la gloria de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar, hermanos, levantemos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro y le decimos a Dios, Padre amado que estás en los cielos, nuevamente venimos delante de tu presencia, Señor, aquí con toda la iglesia, para suplicar tu bendición, Señor, no solamente por las ofrendas, por los diezmos, sino por cada uno de tus hijos que hacen posible, Señor, de que puedan haber ofrendas, que puedan haber diezmos. Ayúdalos, Padre, bendícelos. Provéele, Señor, fuente de trabajo a aquel que no lo tiene. Suple sus necesidades. Si tienen alguna deuda, Señor, y están pasando momentos difíciles, te rogamos en esta hora que tú abras puertas, Señor, y que tú puedas hacer que ellos cumplan con todas sus necesidades. Ayúdalos, Padre, más a los que son cabeza de hogar, nuestras hermanas que son solas, padre y madre para sus hijos. Bendícelas, Padre, no les dejes, Señor. Mira, tu palabra dice, el salmista decía, joven fui y he envejecido y no he visto ningún justo desamparado, ni sus hijos, ni su simiente que mendiga el pan. Así también queremos nosotros ver cada día tu mano, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en cada uno de los hermanos que está aquí en la iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Se le bendiga la audiencia de Betel una vez más. Y pues como pudimos escuchar, este fue el poderoso mensaje del Señor bajo el tema Bienaventurados los de limpio corazón, en la voz de nuestro amado supervisor y reverendo Eugenio Macías Corbacho. Nos sentimos muy contentos, muy gozosos, porque sabemos que la gloria de Dios descendió en esta maravillosa noche. Sabemos que Dios ha hecho grandes milagros y prodigios. Sabemos que el Espíritu Santo cayó y descendió en este lugar. Estamos muy contentos, muy felices, porque el Espíritu de Dios habló a cada una de nuestras vidas y estoy segura que también habló a sus vidas. Así que a todos los amigos y hermanos les invitamos a ustedes que también compartan este video para que este mensaje del Señor avance a diferentes lugares del mundo y muchas almas puedan ser salvas por este poderoso mensaje del Señor. Síganos a través de las redes www.ecuadormmm.org. Le queremos hacer la cordial invitación, si usted se encuentra situado aquí en la ciudad de Guayaquil, que visite nuestro templo central ubicado en la calle Gómez Retón 3320 entre la décima y la once. Gómez Retón 3320 entre la décima y la once. Recordándole así los horarios de culto, que son de martes a sábado a las 6 de la tarde y domingo el doble horario. En la mañana nuestro culto dominical a las 10 y en la tarde tenemos un precioso culto evangélico. También los que desean comunicarse con su amado pastor lo pueden hacer a través del número 005-93-96-94-99-032. Ahí en la pantalla está el número del pastor y ustedes lo pueden llamar para cualquier petición o oración. Sin más que decir, yo me estoy despidiendo de ustedes, pero me vuelvo a encontrar en una próxima transmisión. Dios me lo bendiga.